desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos? Comenzamos aquí el programa número 305 de Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que saben, semana tras semana, les acerca novedades en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Nos gusta el universo, nos sentimos conectados a él, ¿no? Parece inmutable, parece tranquilo, y sin embargo está hecho de cosas que cambian. El universo se podría decir que está formado por extremos, ¿no? El universo se extiende mucho más allá de nuestra experiencia y de una forma tal vez inimaginable, pero a la vez es remarcable que podamos medir alguna de sus propiedades. Es más, pensamos que comprendemos que muchos de estos objetos que lo pueblan, cómo ellos se formaron, cuáles son sus características, son temas que conocemos con bastante precisión. Pero hay algunos conceptos, algunas propiedades que experimentamos a diario y que nos muestra cómo este universo que nos rodea nos puede sorprender. Nosotros podemos medir velocidad, temperatura, gravedad, densidad, tamaño. Cada uno de ellos tiene sus extremos en nuestra propia experiencia. Pero, ¿y qué tal allí arriba, ¿no? ¿Cuáles son esos extremos absolutos que el cosmos nos puede ofrecer? Por ejemplo, una estrella de neutrones. Son objetos que generalmente nacen y giran a unas 30 a 50 veces por segundo. Sus poderosos campos magnéticos gradualmente van frenando su rotación a medida que pasa el tiempo. Millones de años después de su nacimiento, una estrella de neutrones puede girar solo una vez cada 5 a 10 segundos. Esto es algo muy rápido comparado con la mayoría de las estrellas y los planetas, pero es tremendamente lento para una estrella de neutrones. ¿Por qué? Pero increíblemente, algunas estrellas de neutrones pueden invertir su giro. Después de cientos de millones o aún miles de millones de años de antigüedad, estas estrellas pueden girar más rápidamente que cualquier momento previo en sus vidas. El registro actual sobre una estrella de neutrones en Sagitario, PSRJ1748, tiene el récord girando 716 veces por segundo. Y es más, hay docenas de otras estrellas de neutrones en rotación rápida, y no solo girando inusualmente rápido, sino que ellas se están acelerando. Miles de millones de años desde ahora, la PSRJ1748 probablemente estará girando a más de 500 veces por segundo. increíble. Este tipo de estrellas de neutrones fueron originalmente parte de un sistema binario con una estrella normal. Si la órbita es lo suficientemente pequeña, la estrella de neutrones hace que su gravedad arranque el gas de la superficie de su compañera y lo arrastre hacia su propia superficie. A medida que este gas va cayendo, la estrella de neutrones sufre el impacto de este gas y le va agregando más momento angular, haciendo que la estrella gire más y más rápido. Si le da suficiente tiempo, puede alcanzar rotaciones de cientos de veces por segundo. Pero en realidad no es la estrella que gira más rápido. Si una explosión de supernova fuera perfectamente esférica y simétrica, sus restos podrían salir de forma pareja en todas direcciones y producir una estrella de neutrones que pudiera permanecer quieta en su centro. Pero por razones que son muy complicadas de comprender y que creo que aún no entendemos del todo, estas detonaciones son asimétricas. El material es disparado en algunas direcciones más rápido que en otros, y en esas asimetrías, a medida que son menores, hacen que la energía de la explosión sea tan grande que el material eyectado sale a alta velocidad en una dirección y puede llegar a impactar a una estrella de neutrones que se encuentre en su camino a una velocidad extrema. La estrella de neutrones más rápida conocida y aún la estrella más rápida de cualquier tipo es un pulsar, el PCRB-2224, que está a una distancia estimada de 6.000 años luz de nosotros, en la constelación de Cefeo, y rota a una tranquila velocidad de 1,5 veces por segundo. Pero esta casi carencia de giro no es lo llamativo, sino la velocidad a la que se mueve a través del espacio. Si estimamos su distancia con precisión, el pulsar estaría en estos momentos atravesando el espacio a una increíble velocidad de 3.6 millones de millas por hora. Esto es 4.700 veces la velocidad del sonido en la Tierra, 50 veces más rápido que la velocidad orbital de nuestro planeta alrededor del Sol, y casi dos veces más rápido que la recientemente descubierta población de estrellas hiperveloces que han sido eyectadas desde la Vía Láctea por un encuentro con el agujero supermasivo central que hay allí. Así que PCRB-2224 atraviesa, por decirlo en términos que podamos ver aquí en la Tierra, la distancia entre, por ejemplo, las ciudades de Nueva York a Los Ángeles cada 2,5 segundos, y la distancia Tierra-Luna la atravesaría cada 4 minutos. Son velocidades increíbles. Y ni que hablar de las partículas, porque los objetos más rápidos conocidos y que nos llueven en trillones por cada segundo, que son los rayos cósmicos, son en realidad partículas y núcleos atómicos, no hay partículas subatómicas, que atraviesan el espacio al 99% de la velocidad de la luz, ¿no? Esto es más rápido que prácticamente cualquier cosa en el universo. Esto es 11 millones de kilómetros más lenta que la misma luz, pero una fracción muy pequeña de rayos cósmicos hace que el 99% de la velocidad de la luz parezca algo lento, ¿no? Son una población rara de rayos cósmicos de ultra energía que atraviesa el espacio a la velocidad más rápida posible, al menos según la física que conocemos, ¿no? El registro de la velocidad más rápida medida en el universo, excepto la luz, ¿no?, se dio el 15 de octubre de 1991 con un detector de rayos que estaba de tipo globo, ¿no?, que estaba flotando en la atmósfera, casi un 100 milésimo más lento que la velocidad de la luz. Y cuando impactó con nuestro planeta, se midió que traía unas 12 calorías de energía, que parece poquito, pero si uno lo pone en perspectiva y considera lo que logra el gran colisionador de hadrones, ¿no?, el acelerador más poderoso que haya construido la humanidad, ese acelerador da una energía máxima a las partículas subatómicas de 0,000002 calorías. Increíble, ¿no? Una partícula acelerada, seguramente en alguna explosión de supernova, allí lejos en el cosmos. Si uno habla a gran escala, tal vez la estructura más grande conocida en el universo es un colosal filamento de miles de galaxias que es conocido como el Sloan Great Wall, ¿no?, la gran pared, descubierta en el 2003. Esta gran pared hallada es de aproximadamente 1,4 miles de millones de años luz de sección y abarca las constelaciones de Hidra, el Sextante, Leo y Virgo, casi un cuarto de nuestro cielo. Obviamente no es un objeto lineal, ¿no?, porque es una estructura que se dispersa, se retuerce, se divide y hasta se separa como en dos ramas de unos pocos cientos millones de años luz para juntarse de nuevo. Pero bueno, es una estructura increíble. ¿Y el planeta que gira más rápido? Bueno, el récord se lo lleva un planeta conocido como HD 80606b, un poquito más masivo que Júpiter, y va recorriendo una órbita tipo cometaria, ¿no?, bastante elongada. Completa su recorrido a lo largo de la estrella que la alberga cada 16 semanas. En su órbita este planeta se mueve relativamente lento y su órbita más o menos está a una distancia como la de Venus del Sol. Pero por un breve intervalo en cada órbita, él va un poco más hacia adentro. Se aventura 13 veces más cerca de su estrella que la distancia de Mercurio al Sol. Y lo hace a una velocidad de 150 millas por segundo. Y si pudiéramos escuchar, ¿no?, con sonido las oscilaciones de un objeto, ¿cuál sería el más agudo en el espacio? Este es un concepto interesante, ¿cómo es? Bien, ahora les explico. Primero les comento que se encontró en un cúmulo de galaxias, el Abel 426, o cúmulo de Perseo, debido a que está localizado en esta constelación. Abel 426 está 250 millones de años luz más allá. Aunque nosotros, como les decía, nunca vamos a poder escuchar, o sea, sintonizar a Abel 426, lo que podemos hacer es medir las ondas de presión que genera. El gas que está en ese cúmulo es increíblemente caliente, temperaturas que van más allá de los 50 millones de grados. Y en ese calor extremo, este gas se convierte en incandescente y irradia una enorme cantidad de rayos X tremendamente energéticos. En el 2002, Andrew Fabian, un investigador de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, usó el telescopio de la NASA Chandra para hacer una imagen detallada de los rayos X que produce este gas caliente, y estas observaciones revelaron sorprendentemente una serie de oscilaciones concéntricas de la misma forma que las que forman el agua cuando les cae un objeto, una piedra, por ejemplo, ¿no? Lo que mostraron es que estas ondas corresponden a lugares en el cúmulo en donde la densidad del gas es ligeramente más alta que el promedio. Y en esos lugares, entre las ondas, encontraron que la densidad del gas es ligeramente más baja que el promedio. Dado que a una densidad tan alta, también la presión es muy alta, y a una densidad más baja, la presión es menor, estas oscilaciones en la presión hacen que se comporten como una onda de sonido que emana del cúmulo. El origen de esto es un super agujero negro masivo en el centro del cúmulo. Este agujero negro es como que dispara en dos direcciones opuestas jets de material a muy alta velocidad que atraviesa esta zona por millones de años luz de distancia a casi la velocidad de la luz. Estos jets simétricos fuerzan a gas que hay en los alrededores, y en la colisión se generan una serie de burbujas que se inflan bajo la energía del jet y salen a gran velocidad hacia afuera. Estas burbujas se expanden e impactan en el gas que las rodea y hacen oscilaciones de presión como anillos a través del cúmulo. Para determinar, digamos, a qué nota corresponde esta oscilación, podemos tomar que la velocidad del sonido a 50 millones de grados es de 2.6 millones de millas por hora. Y el espacio entre cada onda tiene una longitud de 36.000 años luz. Lo que se necesita es dividir la velocidad de la onda por el espacio entre ellas y determinar la relación a la cual la presión de esa onda oscila. Y así, ¿qué nota equivalente al sonido aquí en la Tierra equivaldría? Y lo hicieron. Y determinaron que la longitud de esa oscilación va a una velocidad de una cada 9 millones de años. Esto es 6 trillones de veces más lento que la nota más lenta que el oído humano puede escuchar. Habría que agregarle 635 teclas a la izquierda a un piano para poder reproducir esa onda tan baja. Además, los jets de Abel 426 producen partículas cargadas a muy altas velocidades y transportan la corriente más alta que haya podido observarse en el universo, en el orden de 1.000.000.000 de trillones de amperes. Esta cantidad de energía es tan grande que en un solo milisegundo uno de estos jets podría proveer de suficiente electricidad a toda la humanidad por unos 20 trillones de años. Impresionante. ¿Y cuál es la zona con menor densidad en este cosmos? Bueno, por siglos los científicos han intentado conseguir el mayor vacío, ¿no? Con las últimas tecnologías se ha llegado a resultados de densidades del orden de 500 a 1000 átomos por centímetro cúbico. Pero esto carece de, o está bastante distante, ¿no?, de un vacío perfecto. Pero el universo puede lograrlo sin mucho esfuerzo. Las galaxias no están dispersas uniformemente a través del universo. Están arregladas en una especie de telaraña, de filamentos, capas. Las paredes de estas burbujas intergalácticas son aglomeraciones de estrellas y galaxias, pero en sus interiores están inimaginablemente vacíos. Allí adentro, el espacio está tan vacío que podríamos recorrer 100 millones de años luz y encontrar tal vez algún único átomo de hidrógeno solitario. La densidad de un vacío típico es increíble: 0,000002 átomos por centímetro cúbico. Tan baja que aún en un volumen de un tamaño de un cuarto, podría llegar a tener suerte y encontrar algún átomo suelto por ahí. Pero si uno lo compara con el espacio, puede recorrer más de 10 millones de kilómetros hacia cualquier dirección, ¿no? Imagínense un cuarto imaginario con paredes de más de 10 millones de kilómetros de largo y encontrar en algún punto un único átomo. Los más grandes relevamientos del universo que han hecho los astrónomos en los últimos 20 años han revelado que estos vacíos ocupan alrededor del 90% en volumen del universo. Es decir, el universo casi está vacío, ¿no? Increíble. Y el lugar más frío, bueno, la temperatura más fría que se ha medido es el cero absoluto, ¿no? 273 grados bajo cero. Los experimentos de laboratorio han alcanzado temperaturas dentro de una 1.000.000.000 de grado sobre el cero absoluto, pero alcanzar estas increíbles temperaturas requiere de equipos costosísimos. Y el universo las posee naturalmente, sin ningún equipo a disposición. ¿Cómo hace? Bueno, la respuesta está en el fondo cósmico de microondas, esa radiación que quedó residual después del Big Bang, que tiene una temperatura de 2.73 grados Kelvin, por encima del cero absoluto. Así, esto calienta el espacio unos pocos grados por encima de la mínima temperatura posible. Pero hay una nebulosa, la Boomerang, que es aún más fría. Es una nebulosa protoplanetaria, el resultado de capas de gas que fueron eyectadas por una estrella casi al final de su vida. Esta estrella moribunda creó su nebulosa y un viento increíblemente fuerte. por alrededor de 1500 años de su vida, la estrella ha estado eyectando material a través de este viento a una velocidad de 590.000 kilómetros por hora. La estrella libera alrededor de 70.000 billones de toneladas de material al espacio cada segundo. Y a esta altísima velocidad, el viento estelar se expande tan rápido que provoca una dramática caída en la temperatura. El resultado es que la nebulosa Boomerang hace que su gas se encuentre a menos 272.1 grados centígrados, aún más frío que el fondo de microondas. Aunque la estrella central que alimenta la nebulosa Boomerang está muy caliente, la combinación de una alta velocidad del viento y una rápida expansión producen este enfriamiento natural, que es el más frío que conocemos en el universo, con temperaturas más bajas de las que podíamos haber imaginado. Y para terminar, la gravedad más débil. Los agujeros negros ejercen fuerzas gravitacionales muy poderosas, pero ¿qué hay en el otro extremo del espectro, ¿no? ¿Qué tan débil puede ser la gravedad? O, invirtiendo la pregunta, o generándola más cuidadosamente, ¿no? ¿Cuál es la fuerza más débil que cualquier objeto en el universo ejerce sobre otro cuerpo para que lo orbite? Muchas galaxias pequeñas tienen gravedades débiles, pero si dos galaxias de baja masa pueden de alguna manera juntarse en una región aislada del espacio, tales como la que se puedan mover sin ser afectadas por otras galaxias, ellas podrían alcanzar una débil gravedad y empezar a orbitar una alrededor de la otra. De los muchos pares binarios de galaxias pequeñas que se conocen, hay uno que se encuentra a 139 millones de años luz de la Tierra, en Osa Mayor, y que son sumamente débiles. Cada galaxia es miles de veces menos masiva que la Vía Láctea, y las dos aparecen apenas como unas manchitas en las imágenes de espacio profundo. Pero lo sorprendente es que estas dos galaxias están unidas por una gravedad tan débil que apenas pueden sostenerse una alrededor de la otra. La mayor de las dos, que está a 370.000 años luz de su compañera, tiene una atracción gravitacional 900 trillones de veces más baja que la que experimenta una manzana cuando se cae de un árbol. Si uno dejara caer una manzana en una de estas galaxias dirigido hacia la otra, tardaría 50.000 años en acelerarse a una velocidad de 2,5 centímetros por segundo. Al tener una gravedad tan increíblemente débil entre ellas, estas galaxias tardan una eternidad en orbitar una alrededor de la otra. De hecho, en miles de millones de años, estas dos galaxias probablemente habrán recorrido apenas un quinto de su órbita. Y si uno lo extrapola un poco, no le va a alcanzar la edad del universo para cubrir una órbita completa. La atracción gravitacional es tan débil que es muy probable que antes de que ellas complete su órbita alguna otra galaxia, pase en medio y se lleve arrastrando a alguna de las dos. Y las dispersará, separándolas para siempre. Bueno, detalles de un cosmos extremo, medidas que son muy difíciles de comprender, pero que nos revelan las maravillas y la elegancia de estos cielos, que nos muestran lo limitado de la imaginación humana y el tamaño y complejidad del universo. Es sorprendente todo lo que podemos llegar a ver. Podríamos pensar que somos como la nada que puede llegar a explicar y apreciar la maravilla y esplendor del cielo nocturno. Pasamos al primer tema musical de Deep Forest, Deep Weather. Y finalmente la compañía SpaceX ha lanzado el viernes pasado, el 1 de marzo, a las 15:10 tiempo universal, el quinto cohete Falcon 9 desde la base aérea de Cabo Cañaveral, con la cuarta nave espacial Dragon, en la misión que se llamó CRS-2. Aunque el lanzamiento fue un éxito, después de la separación de la nave del cohete, fue necesario abortar la maniobra de despliegue de paneles solares por un problema en una válvula de los propulsores Draco. Tres de los cuatro conjuntos de propulsores quedaron desactivados y se requirió una intervención del control de tierra para desactivar los controles de seguridad y permitir el funcionamiento de dos conjuntos de propulsores, el mínimo necesario para llevar a cabo la misión. Posteriormente se desplegaron los paneles solares. Aunque el estado de los propulsores siguió siendo confuso durante un cierto tiempo y varias fuentes apuntaron a que solo funcionaba uno de los conjuntos de propulsores. Como viene siendo habitual, la compañía SpaceX no clarificó la situación precisa de la Dragon hasta varias horas más tarde, cuando la NASA confirmó que la nave no podría acoplarse tal y como estaba previsto al día siguiente. De acuerdo con las últimas informaciones, la Dragon se acoplaría el lunes. SpaceX recuperó el control de dos de los cuatro propulsores, aunque espera que los cuatro estén en servicio para el acoplamiento. Se trata de la tercera misión de una Dragon a la estación espacial y la segunda de las 12 misiones previstas del programa Commercial Resupply Services de la NASA. Las dos primeras misiones de la Dragon se efectuaron dentro del marco del programa llamado COTS, que ha sido el último lanzamiento de una Dragon en un Falcon 9 versión 1, ya que a partir de ahora se empleará la versión 1.1, dicen. Pero no va a ser el último lanzamiento de un Falcon 9 versión 1.0, ya que están planeando lanzar el satélite Jason 3 de la NASA con esta versión todavía el año que viene. La nave Dragon es una cápsula construida íntegramente por la empresa SpaceX para misiones de carga a la Estación Espacial Internacional. Tiene 5.9 metros de largo y 3.66 de ancho. Su masa exacta al lanzamiento sigue siendo desconocida. La estimación más común le da unos 6.650 kilogramos, aunque en algunas fuentes aparece una masa de entre 8.000 y 9.000 kilogramos. En muchos documentos figuran datos indicando que la masa es de unas 4.2 toneladas, siendo la máxima de combustible de 1.680 kilogramos. Está dividida en una cápsula presurizada de 4.4 metros de altura por 3.66 de diámetro y cuenta con un llamado maletero de 2.8 por 3.66 metros. Con una envergadura de 16,5 metros una vez que se han desplegado los paneles solares. Puede transportar 3.310 kilogramos a la Estación Espacial Internacional repartidos entre la cápsula y el maletero y puede traer unos 2.500 kilogramos de regreso a Tierra. El volumen útil presurizado para la carga alcanza a los 10 metros cúbicos, aunque también puede llevar hasta 14 metros cúbicos de carga no presurizada en la sección trasera. A diferencia de otras cápsulas tradicionales como la Soyuz o la Apolo, el sistema de propulsión está situado exclusivamente en la cápsula, así que la sección trasera no presurizada actúa más como un portabultos que como un módulo de servicio. Para el control de actitud y las maniobras orbitales, la cápsula está equipada con 18 propulsores Draco agrupados en 4 conjuntos que usan tetróxido de nitrógeno y monometilhidrazina, almacenados en varios tanques con una capacidad total de 1.290 kilogramos. Los Draco funcionan con un sistema de presión mediante helio. En las maniobras de reentrada o cambio de órbita, estos motores pueden generar un empuje de hasta 400 newton. Y un par de paneles solares localizados en la sección no presurizada generan 5 kilowatts de potencia. La Dragon utiliza un sistema llamado Cuckoo para comunicarse directamente con la Estación Espacial Internacional, mientras que la tripulación puede controlar la nave utilizando otro sistema. Además, la Dragon también puede usar el sistema de comunicaciones TDRSS de satélites de la NASA. La cápsula incluye en su parte delantera un sistema de acoplamiento para unirse a los módulos del segmento norteamericano de la Estación Espacial, que está protegido durante el lanzamiento por un cono aerodinámico. La cápsula tiene en su base un escudo térmico primario de ablación construido en un material especial, en un fenólico impregnado, dispuesto en forma de losetas, mientras que el resto de la cápsula está protegida por un material denominado SPAM, que es algo propietario de SpaceX. Además del acceso frontal, la cápsula posee una escotilla lateral para facilitar el acceso en tierra o de la tripulación a futuras versiones tripuladas. Una vez en órbita, la Dragon abre otra escotilla que deja al descubierto las antenas y los sensores de navegación, así como el mecanismo de captura del brazo robot de la Estación Espacial Internacional. La cápsula dispone además de varios paracaídas piloto y 3 paracaídas principales de 35.4 metros de diámetro para el aterrizaje, y está diseñada para sobrevivir a un amerizaje en el Océano Pacífico, incluso en el caso de perder uno de los paracaídas. Desciende aproximadamente a unos 5 metros por segundo. Estas Dragons se montan en la planta de SpaceX en California, en donde también se encuentra el control de la misión de la empresa. Así que sigue avanzando este proyecto privado de misiones a la Estación Espacial Internacional. Ojalá las cosas vayan mejorando después de cada lanzamiento, ¿no? Y se ha descubierto el tercer cinturón de Van Allen. Los dos cinturones de Van Allen que se descubrieron allá por 1958 están formados por partículas cargadas, ¿no?, electrones y protones, capturadas por la magnetosfera terrestre. Pero el 30 de agosto de 2012, la NASA lanzó 2 satélites gemelos para volver a medir estos cinturones. Y gracias a estos satélites se descubrió algo inesperado. Durante el mes de septiembre de 2012, la aparición y desaparición de un tercer cinturón justo entre los otros dos. Para sorpresa de los investigadores, los primeros días solo se observaron 2 cinturones, pero el 2 de septiembre apareció el tercero, que desapareció el 1 de octubre. El tercer cinturón se observó de forma muy clara en el espectro de electrones con energías de entre 4 y 5 megaelectronvolts. Los satélites estos estudian los electrones con energías de entre 1 y 20 megaelectronvolts, así que se cree que el tercer cinturón aparece y desaparece de forma periódica, al contrario de los otros dos que no cambian de forma apreciable con el tiempo, aunque no se conoce aún la causa exacta. Se cree que podría actuar como una especie de anillo de almacenaje de electrones de alta energía del cinturón exterior de Van Allen, cuyos electrones tienen energía por encima de los 4.5 megaelectronvolts. Futuras observaciones seguramente van a permitir descubrir la mecánica de este tercer cinturón. Y bueno, venimos en 2013 con suerte en lo que viene a referirse a cometas. Tal vez no sean impresionantes, Y no es porque no hay candidatos, pero se dice que el 2014 pinta mucho mejor. Pero no para la Tierra, sino para Marte. Porque el cometa 2013A1 promete ser todo un espectáculo para los marcianos. El 2013A1 fue descubierto el pasado 3 de enero por Robert Magnot del observatorio Siding Spring en Australia, y después de calcular su órbita se ha comprobado que el 19 de octubre de 2014 va a pasar a tan solo 37.000 kilómetros de la superficie del planeta rojo. De hecho, no se descarta que el cometa pueda chocar con Marte, aunque a medida que se vayan refinando los cálculos orbitales, lo más seguro es que se pueda excluir esta espectacular posibilidad de forma definitiva. Pero el caso es que estamos hablando de un cometa realmente grande. Se cree que tiene un núcleo de entre 10 y 50 kilómetros de diámetro. Y las previsiones son que puede alcanzar un brillo 40 veces el de Venus, lo que significa que se verá con una magnitud menos 8.5 desde Marte. De todas formas, ya sabemos que uno de los principales principios de la astronomía es que las predicciones sobre el brillo de los cometas siempre son demasiado optimistas, pero en cualquier caso, un cometa con una magnitud negativa tiene que ser de por sí un espectáculo alucinante. El 2013A1 viene de la nube de Oort, o tal vez del espacio interestelar, quién sabe, ¿no? Y su órbita es muy excéntrica, y además está inclinada a más de 90 grados con respecto a la eclíptica. Se mueve en dirección contraria al resto de los planetas del sistema solar, así que si por un casual decidiese chocar contra Marte, estaríamos hablando de un impacto a nada más y nada menos que 56 kilómetros por segundo. De acuerdo con el descubridor de cometas Leonid Elenin, quien calculó la órbita de este objeto, una colisión con Marte causaría un cráter de 500 kilómetros de diámetro y 2 kilómetros de profundidad, y liberaría 2 por 10 a la 10 megatones. ¿Cómo afectaría esto a la flotilla de naves que exploran Marte? Bueno, todo depende del lugar concreto del impacto y las características precisas del núcleo del cometa, pero podemos asegurar con cierta confianza que los tres orbitadores actualmente en servicio, el Mars Express, el Mars Odyssey y el Mars Reconnaissance Orbiter, no sufrirán ningún daño considerable, y para Curiosity y Opportunity, un suceso así puede suponer el final de su misión, aunque lo más probable es que solo se vean afectados por el polvo levantado por la colisión. Como el Curiosity funciona con energía nuclear, no sería un inconveniente serio, pero para el Opportunity el asunto tomaría un cariz mucho más grave. El lado positivo de todo esto es que podríamos estudiar de primera mano los efectos de un impacto cometario en un planeta rocoso. Si dejamos de lado este escenario muy poco probable, el principal problema es que Marte entrará de lleno dentro de la coma del cometa, que tiene un diámetro de 100.000 kilómetros. La influencia de estas finas partículas pueden tener sobre las sondas marcianas en órbita es un objeto de debate, pero las fotografías del cometa que las ondas tomarán prometen ser increíbles. Solo esperemos que no sean las últimas, ¿no? Pasamos al segundo tema musical del grupo Enigma, Gravity of Love. Waves. Seguramente se acerca el día en el que descubriremos el primer planeta terrestre situado en la zona habitable de su estrella, ¿no? La primera exotierra. Claro, que una cosa es que un planeta esté situado en la zona habitable y otra muy distinta es que sea habitable. Para saberlo necesitamos realizar un análisis espectroscópico de su atmósfera. Pero ¿tenemos la tecnología necesaria para semejante tarea? Bueno, las malas noticias son que por ahora no las tenemos. Pero lo bueno es que muy pronto dispondremos de ellas, porque dentro de unos años entrarán en servicio dos instrumentos revolucionarios: los telescopios EELT, o sea, el European Extremely Large Telescope, y el telescopio James Webb. El EELT es un telescopio monstruoso de 39 metros de diámetro. Y el James Webb será mucho más pequeño, pero al estar situado en el espacio, podrá observar las longitudes de onda infrarrojas vedadas para los instrumentos terrestres. ¿Y qué es lo que queremos buscar? La clave son las bandas espectrales de determinados compuestos químicos. En concreto, lo primero que debemos mirar es la presencia de agua y dióxido de carbono, considerados marcadores de habitabilidad. Un planeta que tenga estos compuestos puede no ser habitable, por supuesto, pero una condición necesaria para la habitabilidad es que los posea. No obstante, el verdadero tesoro son los denominados biomarcadores, principalmente el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono. El ozono delata la presencia de oxígeno en la atmósfera, mientras que el óxido de nitrógeno se genera en la Tierra exclusivamente mediante la actividad bacteriana. Por su parte, el metano suele estar ligado a procesos volcánicos, pero también tiene una conexión biológica obvia. En todo caso, el metano y el dióxido de carbono también son fuentes de gases de invernadero, por lo que puede aumentar la habitabilidad de un planeta localizado en la parte exterior de su zona habitable. La existencia de estos compuestos podría indicar nada más y nada menos la presencia de vida en una exotierra. Para detectarlos necesitamos que el planeta transite delante de su estrella visto desde la Tierra. Cuando la exotierra pasa por delante de la misma, tenemos lo que se denomina eclipse primario, mientras que cuando pasa por detrás, estamos ante un eclipse secundario. Durante el eclipse primario, podemos obtener un espectro de transmisión con las líneas espectrales de los compuestos mencionados antes, si tenemos un telescopio lo suficientemente grande, mientras que durante un eclipse secundario se pueden detectar tanto espectros de reflexión como de emisión, además de medir la contribución térmica del planeta si observamos en infrarrojo. Entonces, ¿podemos detectar estas líneas espectrales con estos telescopios? Hasta ahora no estaba muy claro, pero en un reciente estudio un equipo de astrónomos demostró que sí, aunque con algunos matices. Si tenemos una exotierra situada a menos de 33 años luz, alrededor de una estrella de tipo solar, el ELT podrá detectar bandas de absorción de dióxido de carbono, agua y ozono en el espectro de emisión del planeta durante los eclipses primarios. Sin embargo, las bandas del dióxido de carbono y el agua estarían demasiado próximas y para separarlas se requeriría de una relación señal-ruido superior a 7, lo que en el caso del EELT se conseguiría con al menos 10 tránsitos. Este es un requisito bastante restrictivo porque para una exotierra situada en una estrella de tipo solar, 10 tránsitos significan unos 10 años. Pero por suerte podemos usar el telescopio James Webb, que desde el espacio podrá detectar la línea de dióxido de carbono de 4.3 micras. Algo que no se puede hacer con los instrumentos situados en tierra por culpa de la absorción atmosférica. Por lo tanto, el James Webb podrá ser utilizado para discriminar las observaciones del EELT y confirmar la presencia de dióxido de carbono. Sin embargo, lo más interesante es que el ELT será capaz de observar la línea del ozono en 4,8 micras en condiciones favorables. Aunque es posible que el ozono se forme mediante procesos abióticos, su presencia en una exotierra sería todo un bombazo. Desgraciadamente, el metano solo se podría observar en exotierras situadas muy en el exterior de su zona habitable, lo que implica un mayor tiempo de espera entre tránsito y tránsito. Una solución pasa por observar exotierras situadas alrededor de enanas rojas con un año de tan solo un mes. En ese caso, el tiempo de observación durante cada tránsito disminuye desde las 13 horas hasta solamente 3 horas. Pero a cambio, tenemos muchos tránsitos a lo largo de un año. Lo único malo es que este estudio ha sido realizado suponiendo que la exotierra no tiene una capa nubosa apreciable. La presencia de nubes disminuye la emisión en el infrarrojo del ozono, el agua y el dióxido de carbono, haciendo más difícil su detección, además de complicar la determinación de la temperatura superficial. Pero lo realmente importante es que dentro de pocos años vamos a ser capaces de analizar la atmósfera de mundos similares al nuestro, situados a decenas de años luz. y con mucha suerte, detectar allí la presencia de compuestos asociados a la vida. ¿No es algo realmente emocionante? Y una última noticia. Hay una supernova extremadamente brillante que puede romper con lo que se conoce como el límite de Chandrasekhar. Las enanas blancas que se forman en campos magnéticos extremos podían estabilizarse, permitiéndoles aumentar de tamaño antes de estallar, y eso las llevaría a una explosión más brillante cuando realmente sucede, de acuerdo con un equipo de investigación de la India. Las supernovas tipo 1A, provocadas por la explosión de enanas blancas, a menudo son usados por los astrónomos como candelas estándar para calcular la distancia a un punto del espacio, debido a que son extremadamente brillantes y tienen una luminosidad que habitualmente es similar. Pero se han observado ciertas supernovas de tipo 1A con brillo anómalo que los científicos no pudieron explicar, y este nuevo trabajo podría proporcionar una explicación para ellas. Una enana blanca es una estrella que ha consumido todo su hidrógeno y su helio y es demasiado fría para quemar carbono. Por esta razón colapsó en un estado de gran densidad. Sin fuente de energía, brilla solo debido al calor residual y a lo largo de miles de millones de años seguirá enfriándose hasta convertirse en una enana negra si permanece sin perturbaciones. En 1935, el astrofísico indio Subramanian Chandrasekhar demostró que una estrella no formaría una enana blanca si su masa era mayor de 1,44 veces la masa del Sol, debido a que la temperatura del núcleo sería suficiente para iniciar la fusión de carbono. Si la masa de una estrella aumentaba más allá de este límite de Chandrasekhar, de 1,44 masas solares, después de haber colapsado para formar la enana blanca, la estrella menguaría aún más. La pérdida de energía potencial gravitatoria provoca un aumento de temperatura y se inicia un proceso de fusión desbocada, creando una enorme explosión termonuclear que destroza la estrella en segundos. Debido a que las supernovas de tipo 1A casi siempre se forman mediante la explosión termonuclear de un objeto con aproximadamente la misma masa, casi siempre tienen el mismo brillo. Las observaciones de supernovas lejanas de tipo 1A demostraron que la expansión del universo estaba acelerando, un descubrimiento que fue galardonado con el Premio Nobel de Física del 2011. Sin embargo, recientemente ha habido un pequeño número de observaciones problemáticas de supernovas de tipo 1A más cercanas, las cuales son anormalmente brillantes y parecen haberse formado por la detonación de una enana blanca muy por encima del límite de Chandrasekhar. La ausencia de un modelo satisfactorio para cómo podrían producirse estas supernovas ha puesto en cuestión el uso de la supernova de tipo 1A como candelas estándar para observar galaxias lejanas. En la nueva investigación sugieren que estas enanas blancas super Chandrasekhar podrían aparecer en campos magnéticos muy potentes. Tales campos, según su razonamiento, podrían estabilizar una enana blanca de masa de hasta 2.58 masas solares mediante un proceso conocido como cuantización de Landau, y esto aumentaría la resistencia del remanente estelar al colapso gravitatorio, permitiéndole continuar acretando masa hasta que alcance un límite superior. En este punto detonaría con una fuerza mayor de la que sería posible en otro caso. El tema es, ¿cómo podría generarse semejante campo? Y señala que pueden detectarse campos magnéticos de 10 a la séptima a 10 a la octava Gauss en aproximadamente el 25% de las enanas blancas que acretan materia. Si colapsa una de esas estrellas, el flujo magnético se conserva, aunque el radio se ve reducido drásticamente. Los campos magnéticos, por lo tanto, se vuelven órdenes de magnitud más potentes. Ahora, este equipo piensa en centrarse en observar una muestra mayor de enanas blancas muy magnetizadas, con la esperanza de observar un pico en el campo cuando una colapse. Después, la estrella se vería pasar por las distintas etapas, ¿no? Por la etapa intermedia, donde el campo va aumentando, y esas que aún no se han observado. Sin embargo, un incremento de campo podría no ser detectable si ese campo se produce debido a la materia de acreción sobre la enana blanca. ¿Creen que es demasiado pronto para decir si el modelo tiene implicaciones directas con la tasa de expansión del universo? No obstante, la existencia de una enana blanca Superchandrasekhar es un gran cambio de paradigma en nuestra comprensión de las enanas blancas. Varios de los resultados relacionados tendrían que examinarse bajo esta nueva teoría. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, programa número 305 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como les recuerdo, cada semana pueden contactarnos en la dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com, en nuestro grupo en Facebook, en el usuario Desde el Sur, en nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com y en Twitter en el usuario @desde_el_sur. Además, cada semana nos escuchan en radios online como la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, la emisora educativa El Hornero, y además cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos hasta la próxima semana con otro tema de Kitaro, Peace. Les deseamos que pasen una excelente semana, no dejen de observar y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.